Rondón. Com l'hi vas? Què és, bueno, és el Rondón? Què és el Rondón? Que aneu de copes? No, el Rondón és el nostre tècnic de so. Xavi, sí, Rondón, que és una persona excepcional, eh? Sí que ho és. I además trabaja en muchas más cosas. Véndete por la radio. Bueno, pues que hace ahí radio por un tubo este tío. Y que tienes un blog y cosas de esas, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Tienes? Y tanto. ¿De qué, claro, es el blog? ¿Cómo es el blog? Fotodeportivarondón.com. Qué bueno. Fotodeportiva, qué bueno. ¿De qué va la cosa? Las fotos esportivas, no. No. Pues mira, hagués molat molt que haguessis posat fotodeportiva y fuera de comida, yo que sé. Bocadillos de bacon. Eso hubiera sido lo guay. Foto deportiva y bocadillos de bacon. O de... Claro, Rondón. Bueno. Es que das demasiada, claro, información con el título. Ay, pregúntense a nosotros la propera vegada que vulguis titular un blog. ¿Vale? Bueno, Frankie Pereira. Ya blocaire. Vale, farem negoci. Frankie Pereira. Ah, si es con nosotros, poco negoci. Frankie Pereira, que está la producción, es un tío molt menys interessant que el Rondón. Infinitament menys, eh? I el públic ha vingut aquí. Sí, un aplaudiment pel públic. Està molt bé, eh? L'última setmana de la temporada estem rebent el suport, no? I el, portes obertes. Sí, i la calor, no? L'escalfor que proporciona, els nostres fans, eh? Gràcies per venir. Jo sé que molts de vosaltres és la primera vegada. No us farem mal. Sí, no prendreu mal. No prendreu mal. Aquí el que, i el que prueba repite. Esto es como todo. Es como la sodomía, ¿no? Exactamente. No prendreu mal. A partir de les dues ja veurem. Cuando acabe el programa puede, sí, repartirse hostias. Escolta, podem començar ja, ¿no? Però, sí, sí. Bueno, que se te escapan las hostias por los... Es secundario, es el conte en Twitter que heu de seguir. Come on, come on, come on. Bueno, anem als clàssics de l'estiu. Ja sabeu que en l'època fresh, acostumem sempre a agafar temes que són típics de l'estiu. Podríem fer fins i tot una secció, el que passa que ja és massa tard. És poc, sí. És l'última setmana de... Però bueno, iniciem, encetem aquesta secció dedicada a clàssics de l'estiu. I tenim al telèfon a un d'aquests pilots d'avion, d'avions petits, sí, que van sobrevolant les platges anunciant un producte amb una pancarta de darrere, no? Sabeu, no? Aquestes avionetes. Que esteu a la platja i veieu aquesta avioneta. Doncs tenim el telèfon perquè volem saber com és la vida d'aquesta gent. Tenim el pilot, es diu Juanjos. Hola, Juanjos. Sí, hola. Hola. ¿Qué? ¿Estás sobrevolando en estos momentos alguna playa o estás parado? Parado. ¿Cómo se dice parado en el argot aeronáutico? Stop it. Aterrizado. Aterrizado. Estás aterrizado, ¿no? Estacionado, aterrizado, parado, quieto, sobre todo es quieto. La palabra técnica en aeronáutica cuando está... Donde viene el manual es quieto. Es quieto. ¿Vale? ¿La navegación o quieto, no? Ahora estás en modo quieto. Modo quieto. No, hace muy poquito que he terminado. Ajá. Porque la pancarta se ha caído. Ajá. Así que se acabó por fin la faena. ¿La pancarta que llevas detrás? ¿Cómo, sí, ¿cómo que se ha caído? ¿Dónde? Pues yo qué sé, pues mira, entre Cambrils y Tosa de Mar. ¿Qué dices? En algún punto de por ahí en el agua. ¿No te has dado cuenta en el momento que se ha caído? No. ¿Y no piensas ir a recogerlo o qué? ¿A recogerla para qué? ¿Cómo que para qué? ¿A recogerla para qué? El trabajo está hecho ya. Mi mano. ¿Cómo el trabajo? A ver, el trabajo está hecho, no, tu trabajo... A ver, se supone que tu trabajo es pasearte, sí, por la pancarta de arriba, ahí abajo, por la playa, para enseñar la publicidad, ¿no? Pero se ha terminado ya. ¿Cómo que se ha terminado? Pues se ha caído la pancarta, finish. Vale, o sea que cuando tú haces tus horas, suelta la pancarta, estés donde estés y te piras para casa. No la suelto, yo no suelto nada. Entonces no entiendo nada. Pues te estoy diciendo... A ver, cuéntame. Que se ha caído. Se ha caído. Nosotros por contrato tenemos prohibido soltar pancarta. Ya. Es la pancarta que se cae sola ya de vieja. Nosotros no decidimos cuándo se cae. Ah, vale. ¿Y quién decide cuándo se cae la pancarta? El tiempo. Ah, el tiempo. El time. Vamos a... O sea, cuando se pudre la cuerdecilla que la ata. Cuando se rompe de vieja... Claro. Cuando se rubella el cable... ¿Se rubella? Se cae y se va al agua... Y ya está, claro. Y ya está. ¿Como cuando se cae la hoja de un pero árbol? ¿Cómo que no lo sabes eso? Sí, ¿eh? Como cuando se caen las hojas de los árboles. Hombre, no creo que sea tan bonito. Y menos si estás nadando y te cae encima. Ni tan pero poético, bueno, pero... Más o menos, ¿no? Así más o menos sería. Oye, ¿y cuánto tiempo has estado llevando esta publicidad que se te ha caído ahora entre Cambrils y Tosa? Bueno, me elevé. Elevarse el término correcto. ¿Elevarse? Elevarse con la avioneta. Que tendría yo 18 años y pico. Uh-huh. Y ahora tengo 36 y pico. Ya, o sea que llevas, cuentas. Llevas unos 20 años pilotando esta avioneta, sin parar. Sin parar, sí. Sin parar. Repostamos en el aire. Ah, eso no hacemos vida en el aire, en la avioneta. Vale, en verano nos acercamos más a las playas, como las medusas, uh-huh. Y en invierno nos vamos al interior del mar, pues para no molestar, y como tampoco hay quien te mire, pues no... Pero una cosa, no entiendo... Tendrán ganas de estar ahí. Pero no podéis... El término es parar, ¿no? No podéis parar. Quieto, no, quieta. No puedes quietar. No, pero escucha, ¿y no podéis ni para hacer vuestras necesidades? ¿O de qué lo hacéis desde ahí? No. Los conductores de estas avionetas... veraniega de publicidad. No estamos bien vistos por la aeronáutica. Ah, sois los parias, ¿no?, del sector. Nunca nos dan pista para aterrizar en los aeropuertos. Solo cuando te ven sin publicidad te dejan, porque piensan que es una avioneta normal de la que podría llevar, que te digo yo, dentro algo, ¿no? Pero una cosa, vale. Si estáis mal vistos, si sois como los parias de este sector, ¿cómo lo hacéis? En algún momento tenéis que despegar. ¿Cómo lo hacéis para despegar? Porque llevamos enrollada la pancarta para que no te vean. Ah, y en el aire ya... Y en el aire aprietas una tuerca, desatuercas, y se despliega. Ahora estoy pensando, claro, con razón... Sí. Ahora entiendo, dices que la pancarta se cae de vieja. Sí. Claro, con razón algunas pancartas que veo están ya leche almendrina, sepu, Nivea. Como vieja. Sí. Ya, y una cosa, pero ¿y cómo llevas 20 años en la avioneta? Dices que no baja ni para hacer tus necesidades, pero dormir, ¿cómo lo hacen? Todo lo haces ahí dentro. Bueno, tiramos mucho de piloto automático. Ya. Nosotros no somos de muchas piruetas. En línea recta, ¿no? Eso. Sí, ir por encima del agua, cerca de la playa. Y una vez te acostumbras, es relativamente fácil de llevar. Pues claro. Es bastante monótono porque tú vas por la línea de costa hasta allí, ¿vale? Cuando llegas allí, vuelves para aquí. Vale. Lo más problemático es girar. No me extraña que seas piloto de y eso. Luego, eres gira, un coñazo. Llegar, no deben pedir mucho. Eres un coñazo. Y luego, al llegar aquí, giras y encaras otra vez para arriba. Para arriba y para abajo. Oye, pero dices que es monótono, ¿no? El tema, pero supongo que tendrás en 20 años muchísimas anécdotas. Venga, anécdota buena. Venga, alguna... ¡Hala! Sí, no, tengo muchas. Sí. Muchas anécdotas humanas. ¿Humanas, por ejemplo? Pues no, de ejemplo, una vez que vi un chico que estaba ahí como pidiendo auxilio, pero no, estaba como picando el agua por picar. Uh-huh. ¿Qué me hago? Sí, y luego gente que te saluda desde la arena. Claro. Me acuerdo un niño gordo con manguitos. Esas son las anécdotas. Es lo que se te ha quedado grabado en la memoria. Sí, no, me acuerdo una vez. Tienes para escribir un libro. Hace años ya. Una señora que estaba debajo de una sombrilla, creo que era una señora, por las piernas, solo se veían las piernas. Y bueno, les coges cariño, ¿no? ¿Seguro? ¿O no les coges nada de cariño? No les coges, ¿qué coño? Y entonces cuando te saludan, tú mueves las alas para devolverles el saludo, pero bueno, tampoco más. Ah, vale, yo le he visto en el aire eso de mover las alas de un lado a otro, Es para saludar al niño que saluda, vale. Sí, pero no saludamos a todo el mundo, yo a alguno le he retirado el saludo. El tío sigue saludando desde la playa, pero yo no me hago el sueco. ¿Por? ¿Eh? ¿Por qué? No, porque mira, yo no tengo nada en contra del nudismo. Pero a mí que me saluden moviendo la chorra no me gusta. No te hace gracia, ¿no? No, a mí no me gusta. ¿Sabes? Hay mucho, ¿tú hay mucho torero. No respetas. Hay mucho torero que te hace... con la chorra, nada. Tú lo toleras, pero no lo respetas. Que, por cierto, debo advertir que cuidado la gente que juegue a palas haciendo nudismo. Porque eso de... ¿El bamboleo? El bamboleo no, que yo he visto hacer remolinos así, como un ventilador en la picha, que se acaba desenroscando. Pero eso es otro juego. Y mar adentro está lleno de pollas desenroscadas. Eso sabes, como la pelota que lleva una cuerda. Eso es otro juego. Exacto. Eso es otra cosa. Tú vas mar adentro y te encuentras un montón de pitos desenroscados. Bueno, y ahora que se le ha caído la pancarta, ¿qué va a hacer? ¿Se le acabó la faena? ¿Buscar otra pancarta o qué? Mira, yo tenía pensado quedarme en tierra un tiempo, uh-huh. Pero he visto el panorama como está, que se ve que hay crisis, no sé qué me han contado, que no sé qué. Claro, sí, tú no te has enterado, tú te fuiste con vacas gordas. Pues me voy a dejar de estar quieto y voy a otra vez a enlairarme. Si estás mejor ahí arriba, ¿verdad, Juanjos? Estoy muy mejor, sí. Mejor. Vale. Pues nada, a ver si pillas una pancarta buena que te permita estar ahí otros 20 años. ¿Eh? Bueno, hasta que no se caiga nada. Vale. Adiós, Juanjos. Adiós. Qué interesante, ¿eh? La gente de la vida de la gente que no es interesante. Es que no, lo vemos en la playa y no sabemos qué hay detrás de ahí, la intrahistoria de los pilotos. Pues ahora mira, ¿qué testigo? Si veis a una de estas avionetas, faré la salutación aquesta del bamboleo. El bamboleo. Pensava que una d'aquestes persones estava parlant i no són els auriculars, que és el disc aquest, i hi ha un músic que diu... No sé què és grande. Ah, sí, jo també. Què passa? Parlant. Escolta, vosaltres us agrada el teatre d'humor i tal, perquè dissabte que ve, bueno, o la tele, si us agrada la tele d'humor, sí, també. Divendres i dissabte que ve, els de Il·lustres Ignorantes del Canal Plus venen aquí a Barcelona, al Club Capitol, sí, a fer una obra magnífica que sí, es diu Il·lustres Ignorantes, mm-hmm, és a dir, faran el programa però en versió però llarga, versió en la, sí, versió sí, maxi play, no, mm-hmm, podríem dir. Sí, ja han venit altres. Sí, divendres, per exemple, serà Alberto Romero, mm-hmm, amb ells, perquè ojo, els Il·lustres Ignorantes són el Javier Coronas, el Javier Cansado i el Pepe Colubí. Sí. Tres cracs que a més són molt amics nostres. Tres dioses. Divendres estan amb un altre gran amic nostre, que és Alberto Romero, i dissabte hi ha el merda de l'Íñigo. És així, és així, un aplauso. Gràcies, gràcies. I les entrades... I aquesta estan... és la presentació que sempre sí, havia que somiat. Sí, d'un companyero, sí, sí. I les entrades estan a la venda, no, ja? A la venda, sí, a la venda ja està. Sí, alguno a lo mejor la ha comprado y la ha roto ya. I la venda, de la presentació. I luego la ha vendado. Però sí, no, sí, que estan... La que passa que no sé explicar molt bé aquest... Ticketmaster em sona que vam comentar un dia, que és una web que per on pots trobar... Sí? Jo crec que si pones I si no, Il·lustres home, i tal... No, tu vas a Club Balanyà, que és el tema este de ambient, Capitol, teatro, del Capitol, i trobes les entrades segur, a un preu irrisori. Jo crec que és irrisori. No el sé, però és irrisori. Bueno, és una a les 11 de la nit, quina bona hora, perquè pots sopar abans i després anar al teatre. Sí, clar, amb la panxa plena, el riure està molt bé, eh? Molt, està sí, molt i molt bé. Però és que baixes el menjar molt, molt millor, mm-hmm, no? Mm-hmm. Bueno, si us agrada l'humor, heu d'anar a veure Il·lustres Ignorantes aquest cap de setmana i heu d'escoltar l'entrevista que farem ara, perquè tenim amb nosaltres una persona que la setmana passada va anar a veure un monologuista, un humorista que fa monòlegs, i ens vol comentar no sé què història. Ronaldo, et dius? Sí, Ronaldo Cristiano. Ronaldo... Ves tu que... Casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿verdad? Sí. Mm. Tú fuiste a ver un monologuista la semana pasada. Sí, con mi novia. Un monologuista. Un monologuista, sí. ¿Y qué? Mi novia, no, sí, mi novia no es... Tu novia no es... El monologuista es la novia. Mi novia es peluquera, no el monologuista. Pero podría ser peluquera, funciona, monologuista. Pero es peluquera. Podría haber de todo, sí. ¿Qué? Es peluquera. Sí, sí. ¿Y el monologuista es peluquero? No sé. No tiene nada que ver, ¿no? El monologuista simplemente es monologuista. ¿Y qué pasó? Pues que estuvimos ahí aplaudiendo y riéndonos a mandíbula batiente desde el inicio hasta la meta. ¿Sí o qué? Sí. Vaya anécdota aquí, estamos de anécdotas aquí. ¡Oh, qué gente! Está. ¿Qué de historia está? No me extraña que subáis la audiencia, juegue con estas cosas bonitas sí, que sí, explican sí, en el programa. O sea, te partiste el pecho, sí, ¿no? Sí, nada más entrar el monologuista ya empezó a hablar y nosotros nos empezamos a reír. Abrir la boca y reír. Y a reír, y aplaudir. Los dos, parar, tú y tu novia. Sin parar, todo el rato. Ok, ¿me permites que me dirija un momento a mi público? Sí. Vale. Adelante. Vale, entreu la música, sisplau, Xavi. Aviam, audiència, escolteu. Estareu pensant segurament que aquest tio és idiota. Gràcies. I aquest pensament es reforçarà en els propers minuts. Segur. Seguro. Doncs bé, és idiota, ho és, però estem parlant amb ell per un motiu molt concret, perquè és nebot d'un dels jefes d'aquest grup empresarial. Sí, sobrino. Vale? I hem d'entrevistar aquest menda, encara que no vulguem, perquè és la il·lusió de la seva vida, s'entrevista. Però mi tio m'ha dit, ves allí que t'entrevistaran. Vale, ok. Dit això, anem al tema. Ronaldo, ¿qué me decías? Que sí, estuviste aplaudiendo y riéndote todo el rato, ¿no? Sí. Mucho, como un tolai, ¿vale? Todo el rato. Bueno, eso significa que te gustó. No, ese es el tema. No me gustó nada, me dio asco. El monologuista era más malo que pegarle a una rata, vale, con otra rata cogida de la cola. Matar una rata con otra rata, sinceramente, muy... ¿Qué te parece la visión? Matar una rata a hostias con otra rata. Pues ahí vale, está. Pero entonces el tema es este, ¿no? Que había mucha risa y mucho aplauso, mm-hmm, pero ¿no te gustó? Es que no lo entiendo. No me gustó, no. ¿Pero aplaudía, por qué? Pues entonces, ¿a qué venía tanta risa y tanto aplauso? Mi novia se reía y yo hago todo el rato lo... Y yo qué sé. ¿Pero qué pasa? ¿Tú haces lo que hace tu novia o qué? ¿Qué pasa? ¿Eres un calzón? Excepto mear de pie, yo prefiero mear sentado. Ella es de mear de pie y yo sentado. Hacerle bien, sí, ¿no? Pero todo lo demás lo hago y como ella, sí. ¿Y si ella se tira de un cuarto piso, tú también te tiras? Hombre, por supuesto, ya lo hemos hecho varias veces. Sí, y has caído de cabeza todas. Sí, yo sí, ella no. Ella sabe caer. Vamos a avanzar. Te reíste, pero el monologuista no te gustó nada. No, lo hice también un poco por mimetismo, ¿no? Bueno, porque lo hiciste... Con la novia, pero también porque yo siempre que voy a ver un monologuista me río, porque parece que es lo que ha de hacer uno, ¿no? Si va de público. Monologuista, claro, por reírse. Igual que cuando voy de público a programas de humor en la tele, pues no me río. Ya. Y cuando yo llego a casa ya pienso si me ha hecho gracia o no. Pero cuando estoy ahí yo, pum, río. Tú lo reflexionas después. Sí. Entonces quiero llamarle a este tío, al monologuista este, para decirle que mis risas eran falsas y que es un mierda seca. ¿Pero por qué tienes que decirle eso? Soy sobrino de quien soy. Ya, tío, pero escucha, es tu capricho, quieres hacerlo, pero sí, no lo ves. A ver, el chaval es un profesional, pues bueno, si te gustó, si no te gustó, no que se lo no digas, no, déjalo. ¿Cómo hombre, que no? Quiero no, que lo sepa, que es un mierda seca, al menos para mí. ¿Cómo se llama el...? El monologuista se llama Gabriel Olelo. Es artístico, ¿eh? Gabriel Olelo. Sí. No me suena de nada este monologuista. Ya ves. No he visto ningún cartel ni nada. ¿Quieres llamarle? Sí, ya. Porque eres de quién eres. Soy sobrino de quién. Sí, sobrino de quién. Estamos llamando. Habla tú, ¿eh? Sí. Gabrielo. ¿Qué? Oye, mira, que vine a ver tu monólogo el otro día y yo estuve ahí sentado, me reía mucho y aplaudía. Pero en verdad me pareció una mierda seca. No tienes por qué decirle eso, hombre. Un momento. Falta de respeto. Tú eres uno que vino ahí con una chica que también se estaba riendo todo el rato. Sí, era mi novia. La que orinaba de pie. Peluquera. Ya sé quién eres, ya. Y sobre todo ya sé que eres. Un gilipollas. Si te dije el otro día 100 veces cuando me esperaste ahí a la salida para pedirme un autógrafo, que yo no soy monologuista, coño. Que no estaba haciendo un monólogo, hostia. Que eso era una reunión para vender la Thermomix. Que vendía Thermomix. ¡Qué bueno! ¿Qué coño te estás riendo? Y estaba ahí explicando cómo va la Thermomix. Pero venga a reír. ¿Y qué te dije, gilipollas? ¿Pero qué son risas falsas? ¡Que no soy monologuista! ¿Compras la Thermomix o no? ¡Claro que sí! ¿Sí o no? Un autógrafo, por favor. ¿Qué coño autógrafo? La Thermomix viene con el cuchillo centurión, el que llevaban los romanos. Vale, la compras o no. Gracias, sí, la compro. Vale, pues ya eres está. Un salao. Gabriel, no soy monologuista. Eres un salao. Perdone por la interrupción. Es malísimo. Es malísimo, pero, sí, cabrón. ¿Por qué le has aplaudido, tío? Yo qué sé, no sé. Aquí nadie estaba aplaudiendo ni nadie estaba riendo. O sea que no hay mimetismo. Creo que se confundieron de medicinas cuando era pequeño. ¿No te las has tomado? Sí. El problema es que me las tomé. Pero las que no me tenía que tomar también, yo qué sé. Eso no son medicinas, eso que has puesto ahí encima de la tarjeta del DNI. ¿Son grajeas? No son grajeas, ¿ese polvo qué es? En polvo, grajeas. Me llamo Jerónimo Álvarez y soy un hombre de verdad extraordinario, Un hombre con unas cualidades éticas y morales fuera de toda discusión. Mis familiares, mis amigos, todos me ven como un hombre de verdad, Majo. He cosechado a lo largo de mi vida grandes amigos. A lo mejor que lo diga yo no es lo más adecuado, pero coño, es que yo soy majo. Y si alguien tan majo como yo escucha a los especialistas secundarios, ¿no será por algo, pregunto? ¿No será que los especialistas secundarios son escuchados por personas bondadosas? ¿Qué está pasando aquí? En un segundo continuamos con más asuntos aquí en directo. Cadena Ser. Previos de hombrar. Black coffee. Una cosa, los que os gusta el café con hielo. A mí no me gusta el café. Primero echar el azúcar en el café normal. Y después de removerlo. Para el hielo. Ahora sí, coño. Perdona, yo facho un café con hielo que te cagas. Porque hay gente que mueve el azúcar con el hielo. Tú fas el café. Y montan un sifosi ahí encima de la mesa. No, pero si tú fas el café. Amb un got d'aquests, fiques gel, amb un got de nocilla, fiques el gel i fiques el sucre que tu vulguis, sucre blanc o sucre moreno i tal. Li fots un chorrito, si t'agrada. A tu, d'anís, per exemple. Anís, arreta. El mono dulce. Un toquecito. Tires el cafè a sobre, el tapes amb la tapa de nocilla, la menies, i tens un, com es diu, un braces, com es diu, un glacé. Un braces, un jos brasens. Tens un cafè amb gel brutal, amb escumeta per sobre. Mira, anava a dir, avui no m'he pres el cafè a Bracafé, i estic com xof. Estàs ahí que no, ves? No estoy... No. Doncs mira que el nostre company que està allà sempre amb nosaltres xerrant... Sí. Sí? Sí. Què t'ha dit? Pren un cafè, Íñigo, Com es diu? El senyor de Lleida? Com es diu? El senyor de Lleida. Bueno, saludem des d'aquí, no me'n recordo el nom. Que està escoltant el programa. Elegant com pocs. T'ha dit, Íñigo, pren un cafè. I l'idiota aquest ha dit que no un cafè del Bracafé. I jo he dit que no. Ara pots prendre un cafè. Ara quan surti prendré un cafè al Bracafé. I el meu dia canviarà. Clar, l'Íñigo ja ha espatllat el seu dia, perquè si tu... Tu, el cafè, a Bracafé, és mira, obligatori. Mira, Tito Vilanova t'està escoltant amb aquesta cara, mira. Si vols més informació sobre Bracafé, sobre el torrat diari i tot això, d'on ve el cafè, quina mena de cafè tenen i tot el que et pot oferir un Bracafé, entra a bracafé.com. Allò t'ho explicaran molt millor. Olé, olé. És el lloc on va Tito Vilanova a informar-se. Sí, sí, sí, sí. Bracafé.com. Que està tot el terra de Bracafé ple de tovallons amb tàctiques fetes per Tito Vilanova. Sí, sí. 3 no, 5 de pivote no. 5 de pivote. Sí, ¿Tito se llama? Tito. Sí, Tito. No te gusta, ¿eh? No te gusta. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Bueno, momento agridulce, ¿no? ¿Por? Momento agridulce, ¿no? No lo sé. Feliz, ¿no?, por el inicio de las merecidas vacaciones. Sí. Pero también algo triste por la despedida, ¿no? Siempre pasa. La despedida es el último día del año, para mí. Pero no es una despedida, sino es un hasta luego. Eso se lo saqué de Pedro Ruiz, ¿eh? Sí. No es un adiós. Pues ahí está. No, poeta, qué buenas ideas tienes. Que no para de salir. Sí, que cielo arrebolado, ¿no? Que decía... Déjame decir una cosita antes de empezar, que los responsables de este espacio de venta hemos organizado una fiesta, que estáis todos invitados, fiesta fin de curso, a bordo del Love Hall. ¿El Love Hall qué es o qué es? El agujero del amor. Es un barco de recreo donde la pasaremos guachi. Un glory hall de esos. Habrá dentro. Love hall, ¿no? Esta noche estáis todos invitados. Las chicas, por cierto, estáis invitadas siempre que vengáis acompañadas de varón, ¿eh? Bueno, dicho esto, vamos con la última venta de la temporada y lo hago con un viejo compañero de estudios de Oxford. Es el señor, el amigo, hermano Caronte. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Ramón. ¿Qué tal? Perudas juergas os pegamos en la uni, everybody. Es que no sé si era este el otro. Hola, hostia, digo. Bueno, parece falso, pero no es falso. Me ha sorprendido a mí. Hostia, no, que a mí me has descolocado también. Hacía mucho que nadie me llamaba Ramón. Porque se pone las gafas. Ya la gafa le aprieta la nariz. En la universidad me llamaban Ramón. Sí, sí. ¿Ves? Sí, ahora sí, con gafas tienes otra voz. Mira, si no te importa Ramón o Moncho, ¿cuánto haces llamar ahora? Voy a ser un pelín indiscreto. Ojo con lo que dices, ¿eh? Este tío. No. ¿El qué? ¿El qué? Este tío de ahí. No. Donde lo ven era un auténtico Casanova en su juventud. No había chica que se le resistiera. Bueno, sigues siendo el mismo mujeriego empedernido, ¿no, Ramón? Bueno, no. Han cambiado las cosas, sí, ¿no? Pecadillos de juventud. Ahora estoy mucho más centrado en otro tipo de amor. Había que ver esas tías de los años 70 con esos pelos, si no fueron tíos. Los años 70 y los 50 también. Bueno, vamos al lo tema. Lo que tú digas. Dejemos el pasado y vayamos a la hora. ¿Qué nos vendes, Caronte? Porque bueno, Caronte, aquí donde lo veis, es propietario del grupo textil Europa. Europa. El grupo Europa es una empresa textil claramente enfocada al mercado europeo, ¿verdad? Europeo. Sí, así es. Mira, formar parte del viejo continente no quiere decir en absoluto ser un pureta vistiendo, ¿no? No. ¿Tengo razón o no la tengo? La tienes. ¿Y qué habéis pensado en Europa? La revolución, o como a mí me gusta decir, la revolcón. A ver, ¿cómo? La revolución, como a mí me gusta decir. ¿Una revolución? La revolcón, porque la queremos dar un revolcón a la moda, ¿no? Sí. Cambiarla. Mira, los Lagerfeld, Gautier, Galliano, metafóricamente hablando, son unos moñas. Sí, metafóricamente hablando, sí. Bien, no se atreven a ir más allá, ¿no? Mira. Eso es así. ¿Y vosotros en Europa sí? ¿Vais más allá? Mira, llevamos de civilización humana unos, ¿cuánto mucho? 3.000 años, 4.000, bueno. Ni para ti ni para mí, 1.000.000. ¿Cuánto? 1.000.000, vale, pues 1.000.000. Así de vale. Civilización. Pues si algo queda claro, es que el pijama es la prenda de vestir más cómoda que el ser humano ha inventado, eso es así. En eso estoy al 100% contigo, totalmente sí. ¿Pero qué nos ponemos para dormir? No hay más que preguntar esta pregunta. Pijama. ¿Qué nos ponemos para despertarnos de la cama? Bueno, normalmente se has entrado con pijama. Exactamente. Pijama. No nos ponemos tejanos, ni un traje, ni vestido de raso, ni tacones. Nos ponemos un pijama de verdad. Bueno, si vas un poquito bebidito, lo mismo ni duermes con lo que sea, ¿no? Si vas borracho vestido de caballero de la mesa redonda, te quedas sopa. Ya. Pero conscientemente nos ponemos un pijama porque es más cómodo. Claro. Y si es más cómodo, coño, ¿por qué no usar el pijama para salir? De aquí para allá. Vale, esto es lo que me propones, esto es lo que traes, ¿no? El pijama de salir. El pijama de noche de salir, sí, exacto. He hecho un vistazo al catálogo de otoño y llora. A ver. Desde luego que lloro porque tengo las manos ocupadas. Lo que son pijamas de toda la vida. De hecho, el esquijama es de toda la vida, de cuello redondo y mangas cerradas, ¿no? Y el pantalón cerrado por abajo, ¿no? Hostia. Para que no se escape el aire. Sí. Pero a ver, una cosa, yo cuando más has hablado del pijama para salir, pensaba que era un pijama que no parecía un pijama. Eso es un pijama. Venga, vamos. Eso sería lo fácil, Moncho. Eso sería lo fácil. Un pijama que no lo parece, pero entonces cualquiera lo usaría. Eso sería lo fácil. Lo que buscamos es a ese comprador valiente, que no le importa lo que digan los demás. Un torero, coño, que va en pijama a la discoteca. Vale, así que no cambies la ropa, sino la actitud del que la lleva. Claro. Genial. Claro. Me parece absolutamente claro que genial. Lo es. Y con esta ropa puedes ir a trabajar, a tomarte unas cañas, correr, ir en bici, dormir, escalar. Tú decides. Que nadie te diga cómo tienes que ir. ¿Tienes pelotas? Sal a la calle con nuestro pijama, payaso. Bueno, es una afrenta, es un reto. Esa es la promoción que vamos a pasar aquí en las radios. No es necesario ser tan agresivo. Bueno, pues quien quiera hacerse con uno de estos pijamas para salir, que llamen este número de teléfono. Rondón, dale al 902-4033-32. Bueno, y si pides tu pijama ya, de regalo llévate esta práctica riñonera para compensar la ausencia de bolsillos. Pero una riñonera no está como un poco pasada, ¿Quién lo dice? ¿Pero quién lo dice? ¿Quién lo dice, payaso? ¿El Cosmopolitan? ¿El Marie Claire? ¿El Marca? Que hagan cola para morrarse, Moncho. Que a mí nadie me dice cómo de vestir. Por cierto. ¿Qué? ¿Saben que eres gay? ¿Qué? Si saben que eres gay. Pero, el que no lo sabía eres tú. Yo pensaba que tú no sabías. ¿Te ha venido de nuevo a ti? Lo he estado disimulando. No, porque llevo fijándome en él y en sus cosas. Y has digo... visto sus maneras, sus modos. El Ramón es muy loco. Tiene un ramalazo que no veo. Camiseta negra, pelo rapado. Bueno, ahí estamos. Bueno, amigos, feliz verano a todos. Adiós, Moncho. Adiós. Voy de crucero a Mykonos. Bonito con tomate, cochinilla en carderet. Menos de un minuto, para parlar de cuina, Francisco Ordillo. Suficiente. ¿Tens temps de sobra o no? No. Deixem la semana, per demà, si vols. Planteamiento. Me voy a ir de vacaciones con más durillos de los que pensaba. Porque he cambiado la estrategia en el restaurante. ¿Más durillo de lo que pensabas? Más durillos. Con más durillos. Con más dinero. Y no vas a decir nada más. Y vamos a estar durante 35 segundos así. Mirándonos las caras aquí está con haciendo, la gente. Está haciendo el signo de la cremallera con la boca. Puede ser nada más. Moncho también la hace ese signo, pero de abajo. Hoy no se entra. ¿Ya está? No, coño, que vaya. Pues cambiar la estratégica del restaurante y seguramente muchos mañana, cuando lo cuente, me lo van a copiar. Así que todos los hosteleros, por favor, muy atentos, mañana el mensaje, porque se os va a cambiar la cara. ¿Cómo ahorrar en hostelería? Los chinos también, escúchenme. Los de la hostelería china, digo. Sí. Vale. Tornem demà a 2:15 de la tarda, sí, aquí, entiendo. A la Gran Cadena. Som-hi.